al margen. Bueno, en la última plenaria de comisiones, que fue el día 1 de agosto, se puso a consideración un único dictamen para votar, que tuvo 26 firmas, que incorporaba al dictamen de interrupción voluntaria del embarazo, que se tiene media sanción de diputados, un conjunto de modificaciones. Las centrales son cambiar las 14 semanas por 12 semanas, para cuando es un pedido voluntario de la mujer, retirar el artículo 2 que tenía que ver con la penar a los profesionales que obstruyen la práctica del aborto, incorporaron la objeción de conciencia institucional para aquellas instituciones de salud que en sus estatutos tienen el ideario religioso, y presupuesto, digamos, la que diría yo que es positiva es en esta que incluye presupuesto, tanto para el sector de salud como para las obras sociales, que garantice además los fármacos que garantizan la práctica del aborto. Y 60 días para la implementación de la ley. Esos son los núcleos centrales de las transformaciones. Este es el único dictamen que se presentó, no hubo dictamen de rechazo. Y bueno, se estará empezando el 8 a discutir si efectivamente se debate sobre esto o sobre el que vino de diputados, que de última en el propio pleno de la sesión se irán discutiendo los cambios. Sobre el mismo día 8, el primer debate va a ser el debate reglamentario respecto a si se discute sobre este dictamen o se discute sobre la media sanción que vino de diputados. De todas maneras, el compromiso, ya sacaron una declaración, senadores y senadoras que lo firmaron, que el compromiso es este consenso que se construyó en el camino de buscar una mayoría para que sea ley. Entonces, si discuten el proyecto tal cual vino, inmediatamente incorporan las modificaciones que efectivamente ya están acordadas, ¿no? Bueno, en principio yo quisiera aclarar que nosotras como campaña por el derecho al aborto hemos planteado que queríamos que salga la ley. Cuando se discutió en diputados, el proyecto que se votó no es el proyecto de la campaña del aborto, fue producto de un consenso que construyeron diputados y diputadas, incorporando lo de otras iniciativas de legisladores que ayudaron a construir esa mayoría. Entonces nosotros decíamos, bueno, acá ya hubo un consenso, ya hubo concesiones, ya hubo miradas que se incorporaron de distintas voces que circulan. La verdad que no vemos que los debates y los cambios que haya sean sustanciales. Entonces la verdad que nos preocupa que se dilate el debate. Y entonces, en general son en retroceso. Nosotros creemos que la objeción de conciencia institucional es inaceptable porque desvirtúa la figura de la objeción de conciencia, que es un principio personalísimo, por lo cual, por eso habla de la conciencia. Las instituciones no tienen conciencia, conciencia tienen las personas. Entonces esto desvirtúa un instituto que lo usan políticamente para obstruir derechos. Quienes están contra la ley, cuando no logran que, y es ley, obstruyen con ese argumento. Las semanas nunca estuvo un debate, esto no cambia. La verdad que nos parece que no es sustantivo. Y digo la verdad que creo que sí, los presupuestos en tal caso da tranquilidad a toda la aplicación del sistema, aunque el ministro de Salud garantizó que esto se iba a aclarar perfectamente en toda la reglamentación de la ley, ¿no? Bueno, nosotros creemos algo que es que la despenalización social ya se ha ganado. De hecho, estamos debatiéndolo producto de esta situación. Y bueno, y queremos estar en paridad, casi en paridad, con uno menos, uno más, los indecisos, qué sé yo, es un triunfo enorme porque el Senado siempre se dijo que era dificilísimo. Y bueno, y pensamos que estamos cerca y con la movilización queremos el 8 de que sea ley, y entonces nos parece que ya en la sociedad culturalmente ha cambiado muchísimo en este tema, ¿no? Voces al margen.